y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. ¿Cuántas muertes por accidentes laborales hay que la falta abasto no se da? Horas extras la huesuda tiene que trabajar para llevarse a la tumba a empleados sin seguridad social. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado, 1 de noviembre del 2014, Día de Muertos. Y mañana también, ahí es los muertos chicos, mañana los muertos grandes. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy Martín nos encuentra con nosotros. Ustedes recordarán que se fue al Vaticano a una reunión con más de 100 organizaciones internacionales. Ahí presentó una carta, entre otras cosas, exponiendo el asunto del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero también pidiendo un pronunciamiento por parte del Papa, que sí lo hizo, para que se encuentre vivos a los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapan. Saludo a toda la clase trabajadora del país y a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. De sufrir tratamientos contra el cáncer, Jessy Tolano, hija de Sergio Tolano, secretario general de la sección 65 del Sindicato de Trabajadores Mineros de Cananea, Sonora, murió ayer, 31 de noviembre del 2014. Los integrantes del equipo de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, le expresamos nuestras condolencias y esperamos que se recupere pronto de ese dolor. Sergio Tolano ha encabezado durante los últimos 7 años la resistencia minera en contra del grupo Minera México, que encabeza Germán Larrea. Es el segundo más rico del país y ha forjado su riqueza en la baja inversión en seguridad e higiene en sus centros de trabajo, en la contratación de mano de obra semiesclavizada y en los despidos masivos y en la contaminación de los ríos y suelos con desechos tóxicos, provocando que Cananea sea el primer lugar en cáncer en todo el país. El conflicto en la minera Cananea, en Taxco Guerrero y en Sombrerete, Zacatecas, inició porque los mineros pedían medidas de seguridad e higiene en el trabajo ante el creciente número de muertes que había. De hecho, la huelga se hizo unos días después de que había muerto un minero allá en Cananea. Y precisamente en México, la falta de programas de prevención de accidentes y enfermedades de trabajo provocan casi 1,000 defunciones cada año de hombres y mujeres que buscan ganarse el alimento de cada día. Esa cifra se acerca al número de palestinos muertos en la guerra árabe-israelí entre 2008 y 2009, uno de los periodos más cruentos de ese conflicto armado. De acuerdo a las cifras oficiales que publica la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hasta el 2013 hubo 415.660 accidentes en centros laborales, lo cual es el 147% superior a lo que se registró en el 2004. Parece increíble, pero las tiendas de autoservicio reportan más accidentes de trabajo que la industria de la construcción, seguido de los servicios profesionales y técnicos. Y casi una tercera parte de estos accidentes ocurren en el trayecto de la casa al trabajo y viceversa, porque también están incluidos una hora antes y una hora después dentro de los accidentes de trabajo. Para hablarnos más del tema, se encuentra en el teléfono el doctor Jesús Valentín Hernández, presidente del Congreso Interamericano de Riesgos del Trabajo. Bienvenido al Ring Laboral. El Ring Laboral. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, gracias. ¿Cómo ha observado a lo largo de estos años este comportamiento de los accidentes y defunciones en el trabajo? Pues efectivamente, como comentabas hace unos instantes, y para darle mayor información a los radioescuchas, por ejemplo, en los últimos 5 años, de 2009 a 2013, tenemos que teníamos alrededor de 14 millones de trabajadores inscritos al IMSS en el 2009, y en el 2013 alrededor de 16 millones y medio. Pero aquí hay algo importante. Por ejemplo, los trabajadores con empleo permanente, teníamos 12 millones en el 2009 y 14 millones en el 2013, pero los, y también los eventuales, tenemos que de 1.600.000 pasaron a 2.286.000 en el 2013. Es decir, el trabajo eventual ha aumentado muchísimo. Efectivamente, los riesgos de trabajo, como nos comentabas, hay más de 500.000 de riesgos de trabajo por año. Y en las defunciones, por ejemplo, en el 2009 tuvimos muertes por accidentes de trabajo, de acuerdo a lo que reporta la Secretaría del Trabajo con base en información del Seguro Social, 1.063 muertes, para 2010, 1.135, para el 2011, 1.125, para el 2012, 1.065 fallecimientos, y en el 2013, 708 fallecimientos. Ahora aquí, ¿qué podemos hacer, destacar? Pues que se concentran en estados muy específicos de la República Mexicana. Entre el 2009 y el 2013, destaca con el mayor número de muertes el Estado de México. También está Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa y Guanajuato. Y es constante el lugar que ocupan estos estados en cuanto al mayor número de fallecimientos por accidentes de trabajo. Ahora, ¿qué ramas económicas son las que destacan? Pues la industria de la transformación, la industria de la construcción. Como tú lo comentabas, de manera paradójica, el comercio, transporte y comunicaciones, servicios para empresas, personas y el hogar, que debieran ser estos últimos pues de los más seguros, y sin embargo reportan una cantidad importante de fallecimientos. ¿Para qué ocupaciones destacan? Los operadores de instalaciones y máquinas y montadores, los trabajadores no calificados, los oficiales, los operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios. Y a la pregunta de, bueno, ¿qué pasa con los programas de seguridad e higiene o con aquellos aspectos que involucran a varias dependencias de Estado? Porque aquí no solamente es la Secretaría del Trabajo. Bueno, para instaurar programas preventivos es muy importante el enfoque con el que se estudia a los accidentes de trabajo y a su consecuencia más importante, que desgraciadamente son los fallecimientos. Bueno, pues implica un enfoque que nos permita una visión amplia del problema para detectar en dónde podemos intervenir. Aquí es realmente muy preocupante que la visión que se tiene oficial de los riesgos y en particular de los accidentes de trabajo sigue siendo una visión ya muy antigua, que plantea como causas de los accidentes de trabajo las condiciones peligrosas y los actos inseguros. Esta visión ya es muy obsoleta, pero tiene también un problema muy fuerte. Cuando uno dice acto inseguro, está planteando que el trabajador es el responsable de que haya sucedido el accidente de trabajo. Bueno, pues reporta que, resulta que en las estadísticas el acto inseguro del trabajador o la falla o acto inseguro de un tercero es el que aparece oficialmente como la causa predominante del surgimiento de los accidentes de trabajo, en particular de los fallecimientos de los trabajadores. Para los 5 años que estamos tratando de analizar, que es 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, de los más de 1000 fallecimientos, por ejemplo, en el 2009, solamente en 112 hubo acto no inseguro, todos los demás fueron actos inseguros. O sea que le achacan al trabajador la falta de previsión, cuanto la responsabilidad de la previsión en la seguridad de higiene la tiene el Seguro Social y el patrón en este caso, ¿no? Sí, porque en esta visión, que además tiene años que se dijo es una visión muy insuficiente y además es injusta, porque casi en automático se considera que el trabajador es el principal problema, pues sigue siendo esa visión la que nos está dando o tratando, entre comillas, de explicar por qué se dan los accidentes y los fallecimientos. Entonces, con una visión así, los programas de prevención siguen siendo, de entrada, pues bastante parciales y se van sobre el trabajador en un momento dado, dejando de lado pues el uso de una maquinaria obsoleta o de horarios de trabajo inadecuados, o por ejemplo el problema del desgaste que representa para el trabajador ritmos intensos de trabajo. Todo eso queda de lado, y en estos últimos años lo que se ha reconocido que ha sucedido en el mundo del trabajo pues son estas modificaciones de las cuales el trabajador no es responsable, y en muchas ocasiones son determinantes fundamentales para que se dé un accidente de trabajo. Ahora, si vemos la definición de un accidente de trabajo, que es algo repentino, algo que no está programado, algo que no es esperable, pues también tenemos ahí un problema, porque ante tanto cambio en algunos centros de trabajo que se incorpora tecnología, etcétera, pues más que una cuestión repentina, o por ejemplo en el caso de los compañeros mineros, más que algo repentino es algo esperable. Aunque el trabajador reporte, mire, ahí hay un problema, ahí se requiere hacer modificaciones, allí no pueden entrar los trabajadores porque les va a pasar algo, aún así, ellos tienen que ir a trabajar, incluyendo también a las compañeras trabajadoras. Y en ese sentido, entonces el accidente ya no es algo repentino, es algo que es esperable, que uno dice, allí va a suceder algo, ya nada más es cuestión de tiempo, y de nada sirve que el trabajador lo esté reportando, pues porque finalmente en esta visión obsoleta, él y ella, como también incluyendo a las compañeras trabajadoras, pues finalmente son las responsables de que se estén dando los accidentes de trabajo, y que prácticamente ir a trabajar, ir a laborar, se convierte, como tú lo comentabas, en una situación prácticamente de ir a un campo de batalla. Porque estas cifras de tantas muertes, si yo recuerdo, ratifican estos 5 años lo sucedido durante decenas de años, y que no hemos podido modificar este cuadro. Ahora, estas son las cifras oficiales, pero ya en estudios de seguridad social, etcétera, se reconoce que hay un gran subregistro. Es decir, que por cada caso que conocemos, hay otros que no se reportan. Así es, doctor. Bueno, yo tengo aquí un documento que se publicó en una revista del Instituto de Salud Pública de México y que fue hecha por integrantes de la Coordinación de Salud en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, que señala que en una revisión que hicieron en 27 de 37 delegaciones del INS, se encontró que hay 7.211 casos que no fueron reconocidos como accidentes de trabajo, pero que sí lo fueron. Yo solicité una entrevista, dijeron que era muy difícil concertarla. Bueno, que iban a hacer todo lo posible ahí en el área donde contactan a los reporteros con los médicos del IMSS que pueden dar estas entrevistas. Y pues voy a esperar a ver cuándo ellos consideran que me pueden dar esa entrevista, porque realmente el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene campañas de prevención de accidentes de trabajo, y lo que está anunciando es prevención contra la gordura y no prevención contra las muertes de trabajadores por falta de seguridad e higiene en el trabajo. Y doctor, pues le agradezco mucho. Desafortunadamente tenemos que irnos, pero cuando yo concerte la entrevista o que por fin me la concedan en el Seguro Social, pues me voy a poner en contacto con usted para seguir hablando de este tema que es tan importante. Como no, estamos pendientes, y pues muchas gracias a Frecuencia Laboral, y qué bueno que estén volteando a ver hacia todo este aspecto de los riesgos de trabajo y la seguridad y la higiene, que está tan marginado en el apoyo a los trabajadores. Muchas bueno, gracias. Que esté muy bien. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Llama Celestino Herrera. Javier Esteban Chavarría. Él invita para que usen las energías limpias. Y acuérdense que él enseña a hacer calentadores solares gratis. Para más información, comunicarse al 5842-0271. Y sí, me dicen que habló Celestino Herrera de San Luis Potosí, que no se está escuchando la señal allá, no están oyendo el programa, y en San Luis Potosí pues nos escucha mucha gente. Entonces ojalá se pueda hacer algo que reinstauren la señal en San Luis Potosí. Si no, pues nosotros subimos del programa todos los sábados, como a las 6 de la tarde más o menos, ya lo puede estar usted escuchando, y si quiere regrabando para difundirlo, hay comunidades donde la difunden en alto parlante, hay tiendas donde ponen el programa, en fin, les agradecemos mucho que hagan esa repetición del programa a través de los medios que les sea posible, porque sí necesitamos conocer nuestros derechos para hacerlos valer. El despertar del gallo. El gallo. La pregunta del despertar del gallo del día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿en qué casos las trabajadoras embarazadas o que están amamantando no deben laborar? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Luna, muy buenos días. ¿Qué tal, Toño? Buenos días, Lulú. Nos siguen hablando del auditorio. En este caso nos habla Arturo Ramírez y nos pregunta: ¿cuánto tiempo tiene uno para poder cobrar un laudo? Esto es porque mi abogado, que ya no localizo, me dijo hace 5 meses que habíamos ganado mi juicio, pero ahora no sé qué hacer. Gracias. Pues lo más recomendable primero es que pudiera él personalmente ir a checar su expediente a la junta donde esté radicado el mismo. En caso de que no tuviera número de expediente y que tuviera la junta, pues ahí es fácil, bueno, va a perder un poquito de tiempo, pero es fácil que lo pueda localizar en los libros de gobierno. Más o menos se recuerda la fecha en que ingresó la demanda, por fecha se puede localizar para ver la situación jurídica. Aunque no es muy frecuente, pero llega a darse hechos de que indebidamente los funcionarios de la junta en ocasiones si hay beneficios económicos, se los transmiten a los abogados, cuando esto la ley lo prohíbe, porque cualquier beneficio económico de un juicio se le tiene que entregar personalmente al trabajador, pero digo, llega a darse esto. Entonces yo creo que lo más certero es que pudiera checar su expediente. Y bueno, para hacer efectivo su laudo tiene 2 años para poderlo hacer efectivo. Si en ese lapso no lo hace, pues yo creo que su recurso se irá a la beneficencia privada de su empresa donde él estaba trabajando. Si tiene alguna duda, le reitero, mis teléfonos es 5516-7797-88. O puede visitar nuestro portal www.frecuencialaboral.com y ahí buscar un botón naranja que dice Conoce tus derechos. Ahí el licenciado Luna hace un comentario sobre derecho laboral y también ahí vienen todos sus datos, ahí puede checarlos. Bueno, quiero saludar a los colaboradores voluntarios que se encuentran hoy con nosotros. Está Joel Hernández, el Popeye, apoyándonos en los teléfonos. Está Andrea Luna Hernández, también apoyándonos con los teléfonos. Ella nos ayuda a transcribir algunas de las entrevistas que aquí hacemos para que usted las lea tal como se dijeron. Está el licenciado Jesús Luna y está Antonio Peregrino Rojo, el amigo bombero peregrino, a quien usted ya está escuchando desde el principio del programa y que nos está apoyando hoy aquí en la conducción del programa. Saludamos también a David Muñoz, quien hace posible que usted nos escuche en su hogar en los controles técnicos. Buenos días a todos y muchas gracias. Como lo advertimos en Frecuencia Laboral, desde el sábado 1 de febrero de 2014, la consulta popular es una misión imposible y terminó ya convirtiéndose en una farsa. Esta semana la Suprema Corte rechazó las propuestas de pregunta que deberá hacerse en las elecciones del 2015, porque solo se permitió que la consulta popular se hiciera durante las elecciones, que fue una de las primeras trabas que se le pusieron, y rechazó tanto la del PAN, por si queríamos aumento al salario mínimo, como la del PRD para revocar la reforma energética. Eso ocurrió entre el martes 28 y jueves 30 de octubre del 2014. El Partido Acción Nacional anunció que asume la respuesta de la Suprema Corte, o sea, la negativa, y el PRD advirtió que interpondrá su demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay otras preguntas, como la de la corriente de Andrés Manuel López Obrador, en el mismo sentido de la reforma energética, pero ahora solo resta que los ministros de la Corte aprueben la pregunta del PRI para reducir el número de legisladores plurinominales, que eso no tendría que haber pregunta ni opinión de la ciudadanía. Ellos pudieron haber eliminado no solo plurinominales, sino muchos diputados y senadores que realmente pues no realizan ninguna actividad y que sí cobran. Eso en la reforma política que hicieron en diciembre pasado, pero no quisieron quitar a nadie. Así es que realmente si quisieran hacerlo con una reforma, con otra reforma política, podrían eliminarlos. Pero lejos de quitarlos, aumentaron su periodo a otros 3 años, a otros 6 años para diputados y con otro periodo para senadores, que son también 6 años. Y entonces impusieron la reelección, o sea, lejos de avanzar en la democracia en México, pues hubo ahí un retroceso. Cabe recordar que Silvano Aureoles, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, anunció en diciembre del 2013 que su fracción permitiría el tránsito de la reforma energética a cambio de la ley de consulta popular. Esto lo dijo después de que un grupito de perredistas que siempre han estado en contra de la reforma energética habían tomado la tribuna y no permitían que se llevara a cabo la sesión. Se fueron a un salón, al auditorio E de la Cámara de Diputados, y después ahí Silvano Aureoles dijo, bueno, pues vamos a permitir que transite la reforma energética porque pues a cambio vamos a aprobar la ley de consulta popular. Sin embargo, esa ley quedó coja, manca y tuerta, pues con la ley federal de consulta popular que se aprobó en la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2013 y los candados que se le pusieron en la Cámara de Senadores el 6 de marzo del 2014, la Suprema Corte es la que decide si procede o no la consulta popular o la pregunta que se haga. Entonces se le dejó a un organismo que ha emitido fallos hasta inconstitucionales que decida por toda la ciudadanía. Entonces, pues es un acto más de autoritarismo, me parece a mí. Pero, pues, aún si pasara ese obstáculo de la Suprema Corte, se le pusieron otras 14 condiciones. Y unas de ellas son francamente hasta de risa, como la de que el 40% de la lista nominal de electores debe votar a favor de la pregunta para que surta efecto o se le haga caso. Y ese porcentaje de votación no lo ha alcanzado nadie, ningún candidato, y mucho menos los presidentes de la República. Entonces es como decir, bueno, está bien, si tenemos que hacer una consulta popular, pues para que no sea obligatorio seguir el mandato de la ciudadanía, hay que ponerle un altísimo porcentaje de votación. Si no, no están obligados a respetar la voluntad ciudadana. Y si por casualidad el elector votara por dos preguntas, porque puede haber más de una hecha por distintos partidos, se anula su voto. O sea, pusieron tantas trabas que es hasta de risa. Yo terminé riendo para no llorar, como dice la canción. Déjenme reír para no llorar. De esta forma, el gobierno federal logró la privatización energética y el PRD, que anunció que echaría para atrás esa reforma con la consulta popular, pues fue burlado. Y se consuma un retroceso más en la democracia de este país. Esto lo hemos publicado paso a paso en nuestro portal www.frecuencialaboral.com y pues vamos a seguir hablando más del tema la próxima semana. Le invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de las veladoras en el Día de Muertos. Si usted pone su ofrenda floral el Día de Muertos, tenga mucho cuidado con sus veladoras. En estos días se incrementa en un 10% los incendios de casa-habitación por estas causas. Al consumirse la cera en la veladora, casi al final el vaso está muy caliente y en ocasiones llega a romperse con el pabilo todavía prendido. Si cae en un material combustible, podría iniciarse un incendio. La recomendación es que coloque la veladora sobre un plato con agua y así, si se rompe el vaso, el agua extingue la flama. Otra opción es que ponga focos que simulan una flama de veladora. Las venden en las tiendas en donde venden material eléctrico. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Nos vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, estábamos vivos, pero ya nos vamos a morir hoy. Otro gasolinazo. En diciembre otro gasolinazo y en enero otro gasolinazo. Así es que nos agarró el Día de Muertos con gasolinazo. Y en otro tema, en el Senado de la República, organizaciones no gubernamentales protestaron porque lejos de realizar una consulta para el relevo del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia, quien pretende reelegirse, se les invitó únicamente a un foro el lunes 27 de octubre del 2014. Con eso empezaron una serie de reuniones y también se presentaron todos los candidatos, que son 39. Pero no se otorgaron garantías de que se tomaran en cuenta los planteamientos de las organizaciones civiles. Edgar Cortés, investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, AC, en entrevista con Frecuencia Laboral, reiteró una advertencia que hizo durante su participación en ese foro. Alertó que el Senado incumplió con su obligación constitucional de consultar a la ciudadanía sobre el cambio de titular de la CNDH. ¿Qué es lo mínimo que tendrían que hacer? Uno, poner en claro cuáles son los criterios con los que van a evaluar a los candidatos y hacerlo público. Segundo, que una vez que apliquen esos criterios a los candidatos, públicamente digan cuál fue la calificación de cada uno de los candidatos y de manera que quede muy, muy claro por qué van a llevar a los tres que se supone que será la terna que lleven al pleno para que se vote, ¿no? Porque dice él, bueno, les hicieron una serie de preguntas a cada candidato. A algunos les dieron mucho tiempo, a otros poquito tiempo para responder. Pero la realidad es que no dicen cada pregunta cuánto cuenta y en qué sentido debían contestarlo. O sea, no hay reglas para definir, dice Edgar Cortés, del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, sé que lo más seguro es que esta vaya a ser una decisión política como lo ha sido hasta este momento, y que el titular, la nueva o el nuevo titular de la CNDH o el mismo Raúl Plasencia, pues vuelvan a representar a un grupo de poder. Esa audiencia no era una consulta, y esto en razón de que el artículo 102 apartado B de la Constitución establece que la elección del titular de la CNDH tiene que ser mediante una consulta pública y transparente. Y a pesar de que estuvimos exigiéndole ese parámetro al Senado, eso no sucedió. Lo único que hubo es esta audiencia, queriendo dejar en claro que los senadores y senadoras estaban incumpliendo una norma constitucional. Ahora, en este proceso, va a ser necesario que se dejen en claro los parámetros que van a usar para elegir al nuevo presidente, lo cual hasta el día de hoy no son públicos. No sabemos qué criterios o bajo qué criterios van a evaluar a los candidatos. Y ese es un riesgo, porque sin duda eso puede dar lugar a una decisión muy arbitraria y más de corte político que propiamente técnica. Además, ahí planteamos algunas cuestiones a propósito de ciertos aspectos que tendría que estarse garantizando en la siguiente etapa de la CNDH, sea electo quien sea. Una primera es que tiene que haber un claro plan de trabajo del nuevo titular, con objetivos, con metas y con resultados que permita irse siguiendo su desempeño. Una segunda es que es necesario que la CNDH tenga un diagnóstico sobre la problemática de derechos humanos en México y ayude, él mismo tenga una agenda de prioridades respecto de cuáles son los asuntos a los que habría que darle como especial atención y peso. Y una tercera, que tiene que ver más de nueva cuenta con el Senado, es exigirle al Senado que ellos directamente establezcan un mecanismo permanente de vigilancia y evaluación de la CNDH. Bueno, pues ahí está el asunto. El jueves hubo un portazo ahí de algunos integrantes de ONGs que dicen que estaba un poco preparado el asunto, lo sacaron, pero desde el lunes estaban protestando porque a muchos ni siquiera los invitaron a participar. Y la verdad es que los senadores no se veían muy diplomáticos. De hecho, les pedían que no les abrían el micrófono y les pedían que no hablaran. Entonces eso fue creando un ambiente muy ríspido. Y hoy se encuentra en el estudio un trabajador despedido de la organización no gubernamental Greenpeace. Él nos viene a exponer cuál es su caso, porque en sí él estaba promoviendo derechos humanos ambientales y resulta que una organización que defiende los derechos humanos ambientales viola los derechos humanos laborales. Entonces es una contradicción muy grande que hemos estado observando en algunas organizaciones. ¿Cómo estás? Bienvenido al Ring Laboral. El Ring Laboral. ¿Qué tal, Hugo? Buenos días. Muchas gracias por este espacio. Mi nombre es José María González. Yo soy, fui durante 4 años y 3 meses trabajador de Greenpeace, miembro también activista. Trabajé como gerente de la Ciudad de México para el programa de recaudación de fondos a cargo del equipo de diálogo directo, que es un equipo que hace contacto con las personas en las calles, en centros comerciales, para hablar sobre la organización, sobre sus campañas, sobre su trabajo, haciendo una invitación para que las personas realicen un donativo a Greenpeace. Destaco aquí que Greenpeace tiene entre sus principios el de la independencia económica y política, lo cual la hace capaz de ser autónoma en las decisiones que toma y en el camino a seguir para sus campañas. Tiene 5 campañas institucionales que trabajan diversos temas, obviamente relacionados a los abusos ambientales, y pues es muy importante este mecanismo de recaudación, ya que eso distingue a la organización y le permite trascender en ello. Sin embargo, pues se han dado situaciones como la de que es mi caso y la de muchos otros compañeros, en la cual pues sus derechos y prácticamente nuestros derechos se han visto pues no respetados por parte de la organización, que transmite y dice comportarse de una forma hacia afuera y que de manera interna no lo está haciendo. Oye, bueno, ahora, ¿cuántos fueron en esta ocasión? Yo los vi marchar el día de la marcha para que aparecieran vivos los compañeros, muchachos de Ayotzinapa. Vi más de 10, creo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos fueron los despedidos? Pues mira, hasta ahorita, en lo que va del año, aproximadamente unas 40 personas han sido ya despedidas. Obviamente, en esta cuestión del despido, muchos son jóvenes y no conocen plenamente sus derechos, por lo cual terminan aceptando los despidos e inclusive en ocasiones firman sus renuncias cuando no es una renuncia por parte de ellos, y es así como se termina la relación laboral, ¿no? Caso contrario, en mi situación y la de otros compañeros, somos plenamente conscientes de cuáles son nuestros derechos y cuáles son las circunstancias por las cuales se nos estaba pretendiendo despedir en ese momento, por lo cual nosotros decidimos defendernos. El mecanismo que nosotros buscamos desde un principio fue el diálogo, obviamente valiéndonos de los valores y principios de la organización, los cuales nosotros nos sentimos defensores, y la situación aquí fue que nunca fuimos escuchados y terminamos nosotros optando por la vía de la sindicalización, ejerciendo un derecho el cual que tenemos, pues está respetado y avalado por la Constitución Mexicana y por muchos otros organismos internacionales, y esto no fue respetado, ¿no? Incluso se nos llevó a criminalizar en nuestro intento por sindicalizarnos, y finalmente logramos afiliarnos a un sindicato, pero ya se había tomado la decisión de despedirnos. Que es la primera etapa, casi siempre una de las primeras etapas de la represión laboral en México, ¿no? La primera es la amenaza, o el cambio de turno, el cambio de horario, o el cambio de actividad. Algunos los ponen hasta a lavar platos o a lavar baños, o sea, ese tipo de represión. El despido es como una segunda etapa ya más fuerte, ¿no? Así es, más fuerte, sí, tal como tú lo comentas. Nosotros vivimos estas situaciones, que es totalmente de acoso laboral, hostigamiento, climas de violencia hacia nuestro trabajo, hacia nuestras personas. Obviamente esto lleva muchas veces al deterioro mismo de las personas, llegan a un punto en el cual ya no están más contentos en el trabajo, y muchas veces por cuenta propia ellos deciden marcharse, lo cual facilita mucho las cosas para el patrón. ¿Se llama el patrón? ¿Tiene nombre y apellido? Así es, bueno, no nada más es una sola persona, son varias personas las que dirigen y representan a Greenpeace México. Hay distintas áreas, obviamente unas dedicadas a recaudación, otras a campañas, otras a la cuestión administrativa de la propia organización, y también a la de las comunicaciones. Sin embargo, ya desde hace tiempo se experimentaba una forma de trabajo en la cual era fácil pues implementar climas de hostigamiento, etcétera. Entonces sí, muchos compañeros llegaron a quejarse. Sin embargo, hubo casos en los que yo llegué a presenciar cómo el hostigamiento llegó a ser tanto, ¿no? Retirando apoyos inclusive para seguir continuando con campañas, etcétera, que los compañeros decidieron ya no seguir más viviendo esas situaciones. Entonces, sí, estas personas vienen desde la directora, que inclusive no es mexicana, ella es, su nombre es Fenke Bartels, también en el caso del director de recaudación de fondos, Miguel Farfán, el cual muchas veces se negó a escuchar las exigencias por parte de los compañeros trabajadores sobre recibir más apoyo, más capacitación, y diversas otras situaciones, ¿no?, que eran necesarias para tener un trabajo digno. No fue así en el caso. En mi caso, yo como gerente de la Ciudad de México, llegué a vivir situaciones en donde me pedían que yo despidiera a compañeros de trabajo, ¿no? Me argumentaban situaciones en las cuales me decían es que ellos no están produciendo, no están trayendo los donativos necesarios o los que tenemos por meta mensual, y pues al no darse esto tú los debes de despedir. situación en la cual yo no estaba de acuerdo, porque la cuestión aquí es que no es qué tantos donativos traiga, ¿no?, sino qué tanto está haciendo Greenpeace y qué tantos logros está teniendo como para que la gente decida entonces sí apoyar a la organización. Entonces esa situación no se dio. Bueno, pues vamos a publicar, ustedes me mandaron su boletín, lo vamos a publicar en una página solidaria de www.frecuencialaboral.com y lo invitamos a que nos llame, participe, opine de lo que aquí estamos comentando al 5518-7760 o la da sin costo 01800-581-8248. Y también le invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Otro compañero que nos acompaña aquí en el estudio de transmisión de Frecuencia Laboral es Eduardo Díaz Reguera. Él es abogado especializado en materia laboral, quien se encuentra en el ring laboral. El ring laboral. Lalo, buenos días. Buenos días, Luis. Pues buenos días al auditorio que nos escucha tan tempranito y con mucho frío. Bueno, nada más completar la información que da el compañero José María. Tienen ya una audiencia ellos el próximo 3 de diciembre y han estado insistiendo en que se liquiden, que es lo mejor, incluso cometiendo errores en la cuestión de que no hay una causa de despido. Bueno, yo aprovecho el espacio porque todavía tenemos pendiente la situación de los trabajadores de Calzado Sanda, que allá en Calpulapa, en Tlaxcala, que ya han estado, han venido aquí al programa, se han sentido muy a gusto. Bueno, ahora tenemos la intervención directa del gobierno del estado, que no ha tenido mucha calidad moral para resolver problemas que tienen graves, y están dando el apoyo totalmente a la empresa. Tuvimos una reunión en Calpulalpan, Tlaxcala, en Cabildos, y ahí aparentemente estaban pretendiendo apoyar a que se reactivara la economía. Sanda representaba un ingreso muy importante ahí, pero en lugar de eso se transformó en una situación de querer obligar a los compañeros a liquidarse. Ya esto lo denunciamos, estamos todos teniendo, a más de 3 años de lucha de los compañeros, un amparo, porque ahora la Junta de Conciliación, después de un año que se declaró la instancia de la huelga, ahora dice que no tenemos ni calidad de trabajadores ni tenemos sindicato. Entonces, por la vía administrativa pretende cancelar el registro sindical y no nos reconoce, entonces nos deja en la calle. Estamos esperando que el Tribunal Colegiado Vigésimo de Circuito en el Estado de Tlaxcala resuelva. Todos no saben si se me queda allá en Tlaxcala o se va a un auxiliar. Estamos en espera y siempre esperando que sea favorable para los trabajadores. Y tenemos también la huelga todavía de Cartagena, de Maquilas Cartagena, que también han venido las compañeras. La huelga sigue, ya ahorita afortunadamente se reactivó lo del seguro social, ya tienen seguro social, ya pueden tener la atención médica, y estamos esperando a que fijen día y hora para el recuento, porque el patrón la vez pasada que ganó el recuento, entre comillas, lo hizo con un padrón elaborado unilateralmente, apócrifo, y con compañeras que por necesidad las convenció para que votaran. Ahora estamos esperando fecha de recuento con un padrón confiable, que es el que ya tenemos nosotros. Muchas gracias, Lalo. Vamos a publicar estos tres casos, Sanda, Cartagena y Greenpeace, en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. ¿Tenemos llamadas del auditorio? Claro que sí, nos llama Magdalena Olivares y nos dice: de los cambios del medidor, pues no hay que dejarse, sigue la queja en la Profeco. Por cierto, va a haber una mesa de recepción de quejas en Tlatelolco, en el auditorio del Deportivo 5 de Mayo, que está a un lado del Metro Tlatelolco, es el deportivo y la unidad deportiva que hay ahí de Centro Cultural, el miércoles de 5 a 7 de la tarde, tarde-noche. Si usted tiene una queja y vive ahí en Tlatelolco por los altos cobros de luz, pues vaya, ahí lo van a estar esperando. Sí, pero sí siguen amparados, ¿eh? Ahí estaban diciendo en la reunión que si ya habíamos metido nuestra queja ante la Profeco, que hay que renovarla o no, o nos quedamos con la que teníamos. Pues es que depende, las quejas tienen un procedimiento administrativo, si esta ya fue ventilada ante la Profeco, pues tienen que emitir una nueva queja. Pero si esta no ha sido ni siquiera citada a conciliación, que es uno de los primeros elementos que hay, pues no hay necesidad de meter una nueva queja. Ah, porque estaban diciendo, bueno, si ya su queja es muy antigua, no, metan una nueva, y teníamos esa duda. Pues, cuando se presenta una queja, como en cualquier procedimiento, o al menos en este, también tiene usted la facultad de poder ampliar la queja inicial que hizo. Entonces hay que enterarnos primero. Hay un rezago impresionante, porque son cerca de, hasta donde me quedé, cerca de 120 mil quejas y solamente se habían ventilado como 32 mil. Uh-huh. ¿Y en dónde podemos saber qué pasó con la Profeco? ¿Dónde está inscrita su queja? Ok. Bueno, ahora sí, seguimos con llamadas. Sí, también nos llama el compañero Arango del ESNE, nos llama también Diego Gómez, Ernesto Hernández de Tlaxcala, y Rocío Aguilar de Catepec, los hermanos Aguilar, y Ángel Cervantes. Pues todos los problemas de indiferencia para aplicar la pena de muerte a los feminicidas y todo lo de CFE, bueno, pues siguen las quejas todavía ante la Profeco, siguen siendo vigentes entonces. Sí, no permitan que le cambien su medidor, porque estaban explicando que los nuevos medidores no traen una especie de regulador y los cambios de voltaje los registra como consumo. Entonces, por eso llegan los recibos con cobros locos, hasta de 80 mil pesos. No permita que le cambien su medidor, póngale ahí una reja y usted tiene el contrato de luz y fuerza del centro y no pueden cambiarle el medidor porque Comisión Federal de Electricidad no está haciendo contratos. En otra información, la caída de los precios internacionales del petróleo ya impactó negativamente en el ingreso que va a tener el gobierno federal para el 2015. El Senado de la República aprobó reducir el presupuesto de ingresos en 4.694.677 millones de pesos, lo que significa una disminución de 8.273 millones de pesos. Esa decisión fue ratificada en la Cámara de Diputados esta semana, ocurrió entre el martes y el jueves todo esto. No obstante, las comisiones de Desarrollo Urbano, Asuntos Indígenas, Explaceros, Cultura, de Recursos Hidráulicos están solicitando más recursos, hasta por, todos juntos, por más de 20 mil millones de pesos, lo cual significa que el gobierno se quedará muy corto en el presupuesto de egresos o de gastos del 2015. Pero podrían subsanarlo si se redujeran el salario, si los ministros en lugar de ganar medio millón de pesos al mes, pues ganaran lo de perdida lo que gana el presidente, que es 150 o 160 mil pesos. Eso ayudaría muchísimo, ¿verdad? Si los consejeros electorales se redujeran de más de 300 mil pesos que ganan al mes, si muchos gobernadores se redujeran y hasta presidentes municipales sus ingresos, pero no quieren tocarle nada a esos altos ingresos de funcionarios públicos. Por su parte, la diputada Josefina Salinas Pérez del PRD destacó que en lo que se refiere a grupos vulnerables hubo una reducción de 2.78% del presupuesto para la compra de medicinas, lo cual va a ser insuficiente para personas con discapacidad. Sin embargo, en términos generales, el presupuesto para grupos vulnerables aumentó en 1.600 millones de pesos, que es uno de los pocos donde ha aumentado esa partida. Según dijo la presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, Adriana Hernández Íñiguez, del PRI, que no obstante reconoció que aún así es insuficiente ese presupuesto para los grupos vulnerables. Para hablarnos del tema se encuentra en el teléfono Nancy Belinda González, representante de la Asociación e Integración Laboral para Personas Discapacitadas, ACE. Muy buenos días, Nancy, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por abrir este espacio. Pues sí, es muy lamentable lo que designan en presupuesto allí en el Congreso, esta cantidad que refieres. Pues yo la verdad no sé cómo la van a distribuir a toda la República, ¿no? A los ayuntamientos, cada cabildo cómo va a designar el presupuesto. se supone que la Secretaría del Trabajo es la encargada de ver la cuestión laboral, pero con los millones que mencionas, pues va a ser insuficiente. La OMS maneja un aproximado de 10% de personas con discapacidad, donde el 5% está en edad productiva, entre los 20 y los 40 años. Entonces, pues, este rubro, pues, sí está muy desprotegido. También es importante mencionar que la cuestión de lo que designa la Secretaría de Trabajo lo hace a través de becas de capacitación, pero la norma no la han cambiado. Yo te puedo poner un ejemplo: para personas con discapacidad intelectual, un curso de un mes o a veces un 3 meses de tiempo, por ejemplo, computación, una persona con discapacidad intelectual es insuficiente ese periodo de tiempo. Y luego, si llegan a capacitarse, ¿en dónde van a aplicar esos conocimientos? No hay espacios a donde se puedan dar. Nancy, el lunes van a tener una reunión con la Secretaría del Trabajo y seguramente tú vas a plantear todos estos asuntos. Yo te voy a contactar la próxima semana para que nos platiques más a fondo del tema y, por supuesto, tienes la invitación el sábado 29 para estar con nosotros aquí, que puedas hablar de, pues, el día que ustedes conmemoran cada año. Sí, es el próximo 3 de diciembre. Y sí, efectivamente, el lunes va a haber una presentación del programa de la cuestión laboral ahí en el Hotel Cristal a las 10 de la mañana. Lo está convocando CONADIS, de la Comisión Nacional de Discapacidad de la Presidencia de la República, y la Secretaría del Trabajo. Pues bueno, vamos a estar allí para ver qué es lo que plantean, ¿no? Ojalá que estos planteamientos pues sean interesantes y viables para la gente con discapacidad. Allí vamos a estar. Y pues bueno, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente se va a conmemorar el 3 de diciembre el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Y pues sí, ahorita pues ya mucha gente ya quiere cambios, ¿no? Así es, nos tenemos que ir, ya es hora de retirarnos, pero yo te contacto la próxima semana para que nos hables más del tema. Muchísimas gracias, Nancy. Gracias, Lili, hasta luego, buen día a todos. El despertar del gallo. El gallo. Sí, la pregunta del despertar del gallo del día de hoy fue: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿en qué casos las trabajadoras embarazadas o que están amamantando no deben laborar? La respuesta es el artículo 166, cuando se ponga en peligro la salud de la mujer o la del producto, ya sea durante el estado de gestación o el de lactancia, y sin que sufra perjuicio en su salario, prestaciones y derechos. No se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno, industrial, en establecimientos comerciales o de servicio, después de las 10 de la noche, así como en horas extraordinarias. Es hora de irnos. Un agradecimiento a todos nuestros colaboradores de voluntarios: licenciado Jesús Luna, Toño Peregrino, Andrea Luna, hasta Juan luego. Hernández, y le deseamos a Martín que se encuentre bien donde quiera que esté y que pues nos traiga buenas noticias de allá del Vaticano. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.